podcast.es. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Bienvenidos a esta nueva edición de Más allá de la realidad. Enseguida les cuento dónde nos encontramos, dónde me encuentro con el invitado que esta noche nos va a acompañar en el programa. Pero antes, sí quisiera decir, no obstante, les mando un saludo muy cordial, como siempre, desde España para toda España y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Gracias por seguir ahí y muchísimas gracias a todos ustedes que son protagonistas, los auténticos protagonistas de la radio, los que nos sitúan ahí en el ranking de descargas, en los primeros puestos en lo que se refiere a programas de misterio. Hemos rebasado, ya lo digo como dato informativo y enseguida pasamos con el tema de hoy, hemos rebasado ya las 600.000 descargas. Recordarán que durante 2010, en todo ese año, 12 meses, pues efectivamente alcanzamos esa cifra, 600.000 descargas. Bueno, pues de enero a agosto hemos rebasado ya esa cifra y lo podrán ver en la página web. Muchísimas gracias desde aquí a todos los oyentes, a todos los escuchantes, que yo digo mejor escuchantes que oyentes, porque son los que realmente hacen de la radio un arte, como debe ser, los que escuchan la radio y no los que sencillamente la oyen, que también se puede oír, porque yo también muchas veces oigo la radio y no la escucho. Dicho esto, nos encontramos en un lugar, amigos, para tratar un tema sinceramente muy interesante, a mí me interesa mucho, aunque tengo muchas dudas. Nos encontramos en un lugar mitad naturaleza, mitad no sé cómo decirlo, Juan Carlos Salamanca, compañero, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues un poquillo en esto de la radio y dispuesto a contestar cuantas preguntas pueda. Nos han preguntado muchas veces por ti vía email, sí. Nos han pedido que te invitásemos porque el programa, y enseguida entramos ya en harina, el programa más descargado ahora mismo de los 129 audios que tiene el podcast de Más allá de la realidad de momento, pues con este 130, el más descargado es aquella entrevista que te hice sobre los templarios, con ya más de 30.000 descargas, y al que le siguió un debate interesantísimo sobre vida extraterrestre. Lo único que puedo decir es que se me ponen los pelos de punta oyendo estas palabras, porque más de 30.000 descargas. Este tema, En fin, no es que quiera dármelas de, pero es un tema que a mí me particularmente me encanta y que interesa muchísimo a los oyentes, además. Sí. Pero no menos interesante es el tema de hoy. Estamos en un lugar, Juan Carlos, ¿puedes describirlo? Te cedo el micrófono para que describas un poco. Tenemos una muralla más bien antigua delante. No vamos a decir dónde estamos, pero sí hemos querido volver a reencontrarnos en ese encuentro con lo desconocido en mitad de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo, aprovechando que dentro de poco pues volverán otra vez las temperaturas bajas, las noches y días de lluvia, de frío, nieve. ¿Qué es lo que estás viendo? Hemos visto aviones, hemos visto alguna cosa extraña en el cielo. Bueno, brevemente, porque enseguida ya entramos con el tema. Bueno, pues entre civilización y naturaleza, pues ahora mismo estamos mirando hacia el cielo y tenemos delante la Osa Mayor. ¿Eh? Entre otras. Entre otras. Y hacia la diagonal derecha, lo que es el norte, ¿no? Delante tenemos un... Una muralla. No vamos a decir de dónde es, porque murallas en España hay muchas. Hay muchas, sí. Sé por dónde va, Santiago. Yo sé a lo que te refieres, lo cual pues lo hablaremos más adelante, pero me imagino que tú te estás refiriendo a la famosa muralla de las Bimini. Me lees el pensamiento, ¿eh? Como nota que nos conocemos hace 20 años. Don Juan Carlos, no tenemos tiempo que perder. Hechas las presentaciones, un abrazo muy fuerte para Fernando Vázquez, que se encuentra en otros menesteres no menos importantes. Vamos, si te parece bien, con el tema de hoy en el programa. Tema monográfico. Juan Carlos Salamanca es una persona que, un estudioso que conoce muy bien el tema que les presentamos hoy, la Atlántida. Un tema que, Juan Carlos, despierta mucho interés, pero no pocas sospechas. Porque históricamente, que hablaremos enseguida de ello, poco hay. Sin embargo, han sido y son muchos los que sostienen la existencia real de esta civilización. Comentario inicial, Juan Carlos. ¿Qué podemos decir? Sí, es un tema que interesa mucho, pero sin embargo, sobre el que aparentemente, no existe mucha documentación. Sí, me pregunta Santiago exactamente qué era la Atlántida, ¿no? ¿Qué era la Atlántida? Exactamente, ¿qué entendemos por Atlántida? Porque hay muchos oyentes, muchos de ellos jóvenes, que escuchen por primera vez, tal vez, escuchar Atlántida. ¿Qué es eso de la Atlántida? ¿Qué fue la Atlántida? Bueno, y ahora entraremos en si existió, si no existió, fuentes históricas, documentos que hablan de ello, etcétera. Bueno, la Atlántida, presuntamente, vamos a hablar así, fue un continente mítico que existió durante miles de años y que se hundió en el mar pues hace aproximadamente unos 12.000. Se le suponía la existencia en el Atlántico, porque el prefijo atele significa agua, ¿no? Atlántico, uh-huh. Atlántida, agua, ¿no? Y fue pues supuestamente, según los diálogos de Timi y Critias de Platón, era una civilización espléndida, avanzada técnicamente, con unos, vamos a decir, unas facultades y unos dones de la gente que no nos atreveríamos ni a imaginar nosotros hoy en día. Pero como casi toda civilización, debido a su corrupción, pues pereció. Sí, pereció la mayor parte de ella, con cataclismos, terremotos, maremotos, incendios, volcanes, etcétera, y los supervivientes pues se dispersaron por muchas partes de la Tierra en aquel momento, que era bastante, en algunas partes era bastante distinta de lo que hoy conocemos. ¿Dónde estaba la Atlántida? Como ya te he dicho, Santiago. Porque es que se ha teorizado, sí, mucho. Sabemos que es un tema que apasiona a los románticos, estarás conmigo en que no hay nada demostrado. No. Hoy por hoy. Así es, ¿no? No hay nada demostrado. A la Atlántida se le han supuesto muchas localizaciones, entre ellas una peregrina. Te pregunto, ¿dónde se cree que estaba la Atlántida? No te pido que me cuentes todas las posibles ubicaciones de la Atlántida, porque serían muchísimas, pero principalmente, ¿dónde creen los investigadores que se dedican a ese tema, como es tu caso, que estaba? Pues mira, la más peregrina decía que podía estar en Venus. ¿En Venus? En el planeta Venus, sí. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues no lo sé. Sin embargo, la más admitida, entre todas las que se dieron, que no se dieron pocas, la situaban en el Atlántico. Otra cosa ya es... ¿En medio del océano? En medio del océano Atlántico, y comunicaba Europa con América. Uh-huh. Que eran también pues un poco diferentes de como la hablemos ahora. Sí. Porque después de 12.000 años la Tierra cambia, ¿no? Y otras ubicaciones, no sé, se ha hablado, por ejemplo, Juan Carlos, de las Islas Canarias. Bueno, las Islas Canarias eran parte de ellas. Se ha hablado de las Azores también. de otras islas, incluso, Cabo Verde, de las Cabo Verde, etcétera. Las Antillas. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Porque nos toca por ser quienes son, es decir, España, por supuesto. En España, las Canarias. ¿Tiene alguna relación las Islas Canarias con la Atlántida, en tu opinión, después de haberte leído 25.000 libros, 848 sobre el tema? Te pregunto directamente, Juan. ¿Cuál es tu opinión? Son restos, porque dices, son restos de lo que fue la Atlántida. Bueno, se cree por ciertas, bueno, vamos a decir, canalizaciones de gente que presuntamente ha hablado con ellos telepáticamente, con alguno de ellos. Claro, aquí entramos en el terreno de lo subjetivo, claro, de las canalizaciones, es decir, mediunidad, hablando un poco más atrás en el tiempo. Sí. Y supuestos contactos con seres de otras dimensiones. El programa de hoy es un programa más esotérico que parapsicológico, aunque también en cierta parte histórico. Pero bueno, ¿qué dicen esas fuentes, esas canalizaciones? Bueno, en las Canarias, que yo recuerde, había un templo religioso que, según mis investigaciones o intuiciones o evidencias, como quieras llamarlo, podría estar en lo que es en el centro de la isla de Tenerife. Uh-huh. Era un centro religioso, y había otro en otra parte que ahora mismo no recuerdo. Tal vez tenga que ver con la isla del Hierro. Es la más alejada de todas. Uh-huh. Es la más occidental. Entonces, en las Canarias habitaban los guanches. Los famosos guanches. Unos guerreros, una tribu de guerreros, algunos de una estatura imponente, ¿no? Se supone que emparentados con los bereberes, que es una cultura antiquísima. Entre ellos los tuareg, llamados los hombres azules. Es una cultura antiquísima que se la supone un periodo histórico de unos 1000 años antes de Cristo, pero yo creo que es más, como muchas culturas. Lo que pasa es que no se ha investigado realmente en el tiempo de dónde vienen las culturas que hoy en día se conoce. Si tuvieras que apostar, después de llevar investigando años este asunto de la Atlántida, Juan Carlos, en tu opinión, ¿dónde, de haber existido, dónde estaría o dónde hubiera estado enclavada la Atlántida? Yo intuyo que está en el Atlántico. Otra cosa es la extensión. ¿En el centro del Atlántico, en medio? Era una extensión muy grande, como decía Platón, tan grande como el norte de África y Asia Menor juntas. ¿Tan grande? Tan grande, sí, sí. Un continente que podía tener aproximadamente en unos 6.000 por 5.000 kilómetros de extensión cuadrada, con unos aproximadamente 640 millones en su época de apogeo de habitantes. ¿no? Pero claro, este continente se fue hundiendo cada vez más, debido a una serie de catástrofes que entraremos hubo, en ellos, a lo largo del tiempo. Sí, sí, hubo cuatro. Ajá. Cuatro. La última fue la que acabó cuatro, no sé si alguna más, pero la última en concreto fue la que acabó con continente y lo hundió definitivamente en el Atlántico. Y digo definitivamente porque habría que profundizar mucho para poder encontrar una evidencia patente, sí, sí, de que ahí hubo un continente, hubo una estructura física con personas que vivieron ahí. De momento no se ha encontrado nada. Hay evidencias. No te me adelantes al guión, que lo tenemos, sí, aquí bien escrito todo. Bien. Lo tenemos escrito. Las preguntas, me refiero, y sí, lo que llamamos pauta en la radio. La Atlántida ha despertado la imaginación de muchas personas. Hay muchos románticos, permítame que les llame así, románticos. Lo digo con todo el corazón. Yo soy un romántico, tú me conoces, Juan Carlos. Sí. Que hasta de la luna me enamoro, ¿verdad? Es verdad. Pero realmente se piensa en la Atlántida, como nos explicabas, como un continente que desapareció, que se hundió, que desapareció para siempre. Pero yo te pregunto, ¿qué evidencias históricas, y hablo de fuentes realmente serias, fidedignas, rigurosas, qué evidencias históricas tenemos que nos hablen de la Atlántida? Porque algunas hay, pero no sé cuáles. Has citado a Platón, los diálogos entre Timeo y Critias. Sí. Es la única. Es la única, y no es. Y para muchos científicos e investigadores no es fiable, porque para ellos Platón perfectamente podría habérselo inventado para otro fin. ¿Pero por qué? ¿Por qué Platón menciona la Atlántida? Pues ¿por Platón, qué razón? Platón habló con cierto personaje, con Solón, me parece. Solón. Solón, el cual a su vez lo había sí, oído de su abuelo, que había estado en Egipto, uh-huh, en los 600 antes de Cristo. Y entonces los sacerdotes egipcios le enseñaron unos papiros, unos rollos, pergaminos, en el que se relatan la historia, los datos, el conocimiento que se tenía sobre ese continente. Los egipcios, bueno, es un tema. Hablaremos de ello enseguida. Sí, hablaremos sí, de ello. Entonces, solamente es Platón el que hace alusión a la Atlántida, si tomamos como referencia histórica, si es que se puede tomar así, sí, los diálogos de Platón, sí, únicamente, porque no hay ningún documento más. No hay documentos. Lo único que hay son otros datos. Pero ¿cómo sabemos todas estas cosas que estás contando y que nos vas a contar ahora? Vamos a entrar ya en su religión, su estructura social, cómo vivían, las razas que tenían, su religión, tantas y tantas cosas. Todo esto, ¿cómo se sabe? Pues mediante canalizaciones. ¿Canalizaciones? Sí. Es decir, que estamos ante un fenómeno de mediunidad. Sí. En el que o semitrance de escrito, sí, ¿cómo sí, se llama? Psicografía o no, escritura automática. Escritura automática. Es decir, que todo esto es por información que ha llegado posteriormente, sí, utilizando a determinados sujetos con facultades de mediunidad. La más famosa de todas, Santiago, sí, fue la que profetizó el famoso profeta durmiente Edgar Cayce, varios, sí, antes de que se descubriera. Y efectivamente, en el año 68 aparecieron los restos de una muralla que empezaba desde tierra y bajaba por el océano, llamada la muralla de las Bimini, muy cerca de las Bahamas, y algunos restos como de que ahí hubieron columnas, casas, no se sabe el qué. Construcciones, en definitiva. Alguna que otra construcción, sí. Incluso en el famoso libro del Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, de los años 70, que se hizo popularmente famoso, fue un bestseller, se relata el caso de una persona que, buceando, encontró una pirámide, y quería acceder a ella, quería meterse en ella, pero algo no le dejaba. Entonces esto se investigó un poco, pero por lo que sea se silenció, no se le volvió a dar importancia al asunto, porque este tema está muy relacionado con el famoso Triángulo de las Bermudas. Sí, luego me contarás por qué. Pues bueno, básicamente... No, cuéntamelo ya si quieres, sí. Nos lo cuentas a los oyentes y a mí ahora mismo. Sí, básicamente... ¿Por qué hay esta relación entre el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida? Bueno, en el Triángulo de las Bermudas sabes que desaparecieron y siguen desapareciendo barcos y aviones. Unos dicen que por aberraciones magnéticas, otras porque se curva el tiempo, o otras por... presuntos extraterrestres, también por electromagnetismo, exactamente, por ejemplo, perturbaciones magnéticas, electromagnéticas, sí, incluso por atlantes que siguen viviendo bajo tierra. Pero Juan Carlos, no, mira, antes de continuar y haciéndome eco seguro de la voz de miles de oyentes, si decimos bien, porque afortunadamente son miles los seguidores del programa, yo te pregunto, y te lo pregunto con la confianza que tenemos tú y yo, tanto fuera como dentro de los micrófonos. ¿Esto es serio? Es decir, ¿el tema de la Atlántida es un tema que se pueda apoyar en unas bases sólidas, que realmente se pueda considerar como algo serio? Tratamos hoy el tema porque nos lo han pedido, y no una vez, muchas. Ya lo hicimos en Sexta Dimensión, pero... ¿Es un tema a tener en cuenta desde un punto de vista riguroso? A ver cómo te lo digo, Santiago. Mira, el tema de la Atlántida en realidad viene de la mitología griega. ¿No? ¿Viene de la mitología griega? Griega, sí. ¿Por qué? Sí, te explico. Entre los dioses griegos, supuestos dioses griegos, estaba Poseidón. Poseidón. Entonces Poseidón se casa con una de las cinco hijas del gigante Atlas, que se llamaba Cleito. Y se le supone el primer rey de la Atlántida, o no sé si el primero fue Urano, entre los dioses griegos. Sí. Y de ahí viene pues un poco el mito de la Atlántida. Hay quien dice que lucharon contra los griegos para controlar todo el mundo, pero que estos no les dejaron. Entonces, esos dioses griegos se supone que debían ser los atlantes, dotados de unas facultades fuera de lo común, unos seres especiales, casi superhombres, y a los que los griegos les llamaron los dioses, porque esto se pierde en la noche de los tiempos. No puede haber un rigor científico ni histórico que lo avale. Bien, lo que queda claro es que para ti es un tema muy serio. Sí. Para ti lo es. ¿Tú crees firmemente en la existencia de la Atlántida? Sí. De acuerdo. Sí. Tenemos una muralla, pido disculpas, pero es que el enclave no puede ser más mágico, porque escucharán algunas cosas que pasan, pero es que estamos ante una muralla. Sí. No vamos a decir en qué localidad, pero es que, bueno, murallas tenemos, por ejemplo, en Ávila. Sí. Tenemos una muralla en Alcalá de Henares, por ejemplo. En Lugo, una muralla romana. Una muralla romana en Lugo. ¿Dónde estaremos? Pues no se sabe, pero aquí tenemos una muralla a unos metros de nosotros. Y de vez en cuando, aunque es de noche, cerca de la medianoche, pues algún coche que pasa... Y que es inevitable. Tampoco hemos querido, como hice yo hace algunas semanas, meterme en medio de la naturaleza, Juan, que vi hasta un zorro que se me cruzó, sapos, ratones, ratas, ya no sé las cosas que vi. Juan, en esta madrugada, noche madrugada, aquí bajo las estrellas, fíjate cómo está el cielo de bonito. Sí. Está precioso. Algunos miles y miles de oídos escuchándonos. Ya lo creo. Y algunos aviones que cruzan. Tú siempre me preguntas, ¿a dónde irá ese avión por la trayectoria que lleva? Yo, por tener en la familia algún, dos concretamente, dos familiares, uno piloto, comandante, y otro ingeniero de vuelo, pues algo he aprendido, ¿no? Y te digo, pues mira, muy posiblemente ese avión va a dirección, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva York, o Washington, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Retomamos el tema. El origen de la Atlántida. Porque aquí, ¿a dónde nos remontamos, Juan? Es que nos remontamos a muchos miles de años atrás, no 10.000 ni 12.000, como cifrabas tú la desaparición, ¿no?, de la Atlántida. ¿A cuándo nos remontamos? Pues hay muchos autores con opiniones distintas, desde los que piensan que la civilización atlante databa de unos 100.000 años de antigüedad, que no es poco. 100.000 años. 100.000 años de antigüedad, hasta Rudolf Steiner, que sí, entre otros temas habló de la Atlántida, y Lemuria, que no lo hemos dicho, que es otro continente, Mu o Lemuria. O Lemuria, sí, sí. Que era más antiguo que Atlántida y desapareció poco antes de Atlantis, ¿no? Entonces Steiner pensaba que la Atlántida tenía 5 millones de años de antigüedad. Pero es que eso es una barbaridad. Sí, sí, es claro. Muchísimo. Eso es muchísimo. Eso es. ¿Pero en qué se basaba este hombre para decir eso? Pues debían ser canalizaciones. ¿Canalizaciones? Sí, porque tú date cuenta de que en el siglo XIX, con Rudolf Steiner, la señora Petrovna Blavatsky, con Charles Bitter, entre otros, empieza a proliferar este tema. Las sociedades espíritas, la parapsicología, bueno, pues este tema estuvo muy muy candente, ¿no? Sí, muy candente. Sí, y cada uno puso una antigüedad distinta. Pues es que el decir que la Atlántida tenía 5 millones de años de antigüedad es mucho decir. Es muchísimo. Es decir. Muchísimo. Es muchísimo decir. Es que no hablamos ni de 100.000 años ni de ni siquiera de 500.000. Hablamos de 5 millones de años. Yo he oído he leído una teoría muy extraña en un libro que estaba grabada en las piedras de Ica, en Perú, según las cuales unos seres procedentes del espacio exterior, no voy a decir extraterrestres para que no quede rimbombante, parece ser que como no había hombres, no había seres humanos, homínidos, en la Tierra, cogieron a un antepasado del lemur, los actuales lemures de Madagascar, sí, el Notarcus, y experimentaron con él. Y a partir de ahí fueron seleccionando y fueron obteniendo seres que parecieran más homínidos. Es una teoría pues es extraña que no podremos nunca saber. No podremos nunca saber, porque realmente no hay intención científica de que esto se investigue, ¿no? Porque la historia oficial pone a cada civilización en su punto de partida: Egipto en el 3000 antes de Cristo, China aproximadamente igual, Sumeria también, etcétera, etcétera, etcétera. Tartesios, que es otra civilización muy misteriosa acerca de la antigüedad, pues unos 1000 años antes de Cristo, pero ¿qué hubo antes? No había nada. O sea, éramos simplemente habitantes de las cavernas que nos limitábamos a decir ¡ugh! Y ya, a pintar. Entraremos ahí enseguida con otras preguntas, pero quiero preguntarte, en base a esa documentación, a todas esas canalizaciones a través de, en definitiva, de canales, de mediums, que es el nombre que antiguamente se les daba, ahora es la channeling, o la comunicación o canalización, ¿no?, a través de un canal o de un sujeto que tiene facultades para canalizar un mensaje, vaya usted a saber de dónde viene. Te pregunto, ¿cómo era, en base a esa información, la sociedad adelante? ¿Cómo estaba constituida? ¿Había clases sociales igual que lo hay ahora? Sí. ¿Cómo era esa sociedad, Juan Carlos? La Atlántida estaba dividida en 10 reinos. ¿En 10? 10 reinos. Cada reino tenía lo que era un sacerdote, un gran sacerdote y un rey. Y a su vez, en Atlantis, que era la capital, vivía el gran rey de Atlántida, que los controlaba a todos, ¿no? Y la sociedad pues se parecía mucho a la de los griegos, ¿no? En concreto, ¿qué quieres saber, Santiago? ¿Cómo estaba constituida la sociedad? Había castas como en la India. Había unas diferencias bien marcadas y demarcadas en cuanto a niveles sociales. Había, por ejemplo, había un rey, súbditos y luego el pueblo o la plebe, ¿no? Como en la Edad Media, en muchísimos países europeos. ¿Había un rey de la Atlántida? ¿Había varios? Sí, a su vez unos reyes locales que estaban en los 10 reinos en que se dividía la Atlántida. ¿Pero había un jefe, una cabeza visible de toda la Atlántida? Sí, vivía en Atlantis, que es la que describe Platón. Uh-huh. en el Tibio y Critias, y ese rey dominaba a todo el continente. Tenemos que decir, bueno, que debido a su dilatada existencia, pues las cosas no fueron iguales nunca. Entonces, en los tiempos mejores de Atlántida, hacia el año 30.000 antes de Cristo, que es la época de apogeo, la sociedad era muy igualitaria, muy muy tolerante. No se descarta que también había delincuentes, había criminales, había enfermos y tal, pero era una sociedad muy igualitaria y bastante perfecta, pero que se fue corrompiendo. Se fue corrompiendo. Sí. Al parecer, la clase dominante eran por entonces los sacerdotes. Pues, según canalizaciones, entraron en contacto con seres de otras dimensiones, de los cuales se habló un día en otro programa, mediante un amigo nuestro, que les incitaron, vamos a decir, a ser la raza superior, ¿no? Los superhombres, a esclavizar, a hacer sacrificios, a, en fin, toda serie de barbaridades y tropelías, hasta que los disidentes no tuvieron más remedio que marcharse poco antes del desastre por diversas partes del mundo, o sencillamente huir a montañas muy altas. Me interesa la religión. La religión. Porque si existe un dios, sí, para el que lo crea, este dios tuvo que ser el mismo para los atlantes. Bueno, le llamaban de otra manera. ¿Cómo era su religión? ¿En qué creían? ¿Cuál era su sistema de creencias? ¿En qué creían, Juan? Bueno, básicamente tenían cuatro dioses, que eran el dios del fuego, el dios del agua, el dios del bien y el dios del mal. Eran cuatro dioses. Pero ¿y el dios del mal también has dicho? Sí. De hecho, en la época oscura de Atlántida, los que seguían a la oscuridad, que para ellos sería su propia evolución, según ellos, se hacían llamar hijos de Belial. Uh-huh. ¿Qué suena este nombre? Belial, ¿no? Es un demonio. Sí. Es un demonio. Sí, que aparece Belial también en la Biblia, en los antiguos escritos mesopotámicos. Uh-huh. ¿No? Se hacían llamar los hijos de Belial, como también aparece en los esenios. Los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y los hijos de las tinieblas eran los seguidores de este personaje que ya aparecía en la Atlántida, ¿no? Entonces, bueno, la situación pues es... Un avión que sobrevuela, Juan Carlos. Sí. Un avión maravilloso, precioso avión, que sobrevuela nuestras cabezas ahora mismo. Sí, bueno, también hablaremos ahora, los medios de transporte. Ahora te preguntaré. Sí. Bueno, la cosa se complicó porque se llegó a una maldad absoluta. Había muy pocas personas ya que existían ya, pues, ritos sacrificiales humanos, brujería, control mental sobre otros, experimentación con animales y personas para obtener, ¿cómo diría yo?, seres híbridos, ¿no? Pero que eran de una monstruosidad. Pensemos en los animales mitológicos que aparecen en las diferentes culturas, como son una mezcla de un animal o de varios animales, o también un animal con rasgos antropomórficos. Eso es muy interesante. Sí. ¿Eso cómo se explica? ¿Por qué lo plasmaban ahí? ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué? Incluso en la cultura griega tienes el minotauro. Animales, el minotauro, por ejemplo, uh-huh, que era un hombre con unas pezuñas y una cabeza de toro, pero el resto era humano. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué? Dice, no, es que eso es mitología. ¿Hacían experimentos con entre atlantes y animales? Pues ¿esa posiblemente, es la explicación? Porque ellos también tenían esclavos. Los esclavos que procedían de Lemuria. Ajá. A los cuales trataban peor que a perros, ¿no? Y entonces con ellos les dedicaban a las servidumbres, hacían experimentos, y a su vez esos híbridos eran utilizados como mano de obra gratis, por supuesto. Por tanto, creían en una trascendencia. Sí, perdón. De hecho, en la mejor época de Atlántida, cada habitante sabía perfectamente las vidas que había llevado. ¿Reencarnaciones te refieres? Sí. Uh-huh. Podían desdoblarse, viajar a otros lugares, incluso fuera de la Tierra, y sabían incluso la vida siguiente que podían llevar. Uh-huh. Sí. Eran, ya te digo, seres prácticamente... Por tanto, seres muy evolucionados espiritualmente. Muy evolucionados espiritualmente debido a que tuvieron contactos con seres procedentes del espacio exterior. Unos muy evolucionados, como digo yo, muy buena gente, y otros no tan evolucionados, que se dedicaron a sí mismo sin respetar el resto del universo para llegar a ser superhombre. De ahí vinieron, la famosa teoría de la raza aria, la raza superior que se dio en la Alemania del nazismo, que llegaron incluso a fletar una expedición tratando de encontrar los restos de Atlántida. Ajá. ¿Sabes? Para ver la raza blanca que por aquel entonces era la dominante dentro del continente. Te hace una pregunta, no me la tomes a mal, Juan, somos amigos hace el año que viene hacemos 20 años. Cumplimos 20 años de amistad, si Dios quiere. No te molestes por la pregunta que te voy a hacer o por la reflexión que voy a hacer. Tú crees en la Atlántida, igual que yo creo en otras cosas que pueden ser también tildadas o tachadas de cierto adjetivo, pero ¿no se te habrá ido un poco la cabeza? Ojalá se me hubiera ido. Te pregunto. Ojalá se me hubiera ido, pero... Te lo digo porque muchos oyentes ahora mismo seguro que lo están pensando. No es lo que yo pienso, Juan, es lo que mucha gente pensará. Pero que piensen en lo que yo voy a decir ahora. Sí. Hay publicados uh-huh. más de 25.000 volúmenes de libros. ¿25.000 libros? 25.000 libros sobre Atlántida. Uh-huh. Entonces, que hay que pensar que a esos autores también se les ha ido la cabeza, se les ha ido la chota. No. Como vulgarmente se... ¿O será porque vende, a lo mejor? ¿Es un tema que vende? También es un... Sí, también hay marketing. Hay marketing, vende, ¿no? Y, interesa. Se pone de moda, interesa mucho. Pero 25.000 autores no pueden estar todos equivocados. Habrá alguno que tenga más pruebas y más evidencias que, que otro. Y tú nos lo estás contando porque has leído, si no todo, prácticamente todo lo que se ha publicado sobre Atlántida. Lo que pasa discúlpame la pregunta, pero tenía que hacértela. Sí, y yo te contesté. Sí, y sé que tienes la cabeza muy bien amueblada, pero tenía que hacértela porque muchos oyentes, si no sin razón, es un tema que va a levantar polémica, seguro. No estamos hablando aquí históricamente, Juan Carlos Salamanca no está hablando históricamente, simplemente está dando una visión, vamos a decir, pseudohistórica, o llámese como se quiera, porque son informaciones que han llegado a través de channeling, de comunicación, de canalización, y que tú de buen grado y sin cobrar un duro, como no cobramos ninguno, pues estás contando a todos los siguientes de más allá de la realidad, ¿no? Yo lo que ocurre conmigo, Santiago, es que los pocos libros que tengo de Atlántida son muy buenos. No, doy fe de ello, los he visto. Soy muy bueno. Sí. Algunos son muy modernos y tienen unos datos impresionantes que esto dices, esto parece ciencia ficción. Claro. Parece ciencia ficción. Y parte de esos datos estás compartiéndolos con nosotros aquí. Sí. Pero claro, Y hay otros libros que son auténticas joyas, y lo recalco, que fueron publicados en los años 70. Uh-huh. Son libros muy antiguos. Casi algunos se me rompen las hojas, ¿sabes? Donde vienen datos que dices, pero esto, ¿cómo puede ser posible? Para uno que no se destroce el coco, dirá, va, esto es pura ciencia ficción, esto pertenece a la imaginación más calenturienta de las personas, esto no puede haber existido, no hay evidencias, no ha quedado nada. Pero para aquel que va más allá, para aquel que es un buscador, un investigador, un inconformista, en cualquiera de los sentidos, dice, te da que pensar, porque ahora, tú hazte una pregunta, Santiago, ¿por qué hay gente ahora que de repente se les están despertando dotes, dones o facultades extrasensoriales o sobrenaturales o como quieras llamarlo? ¿Qué pasa? ¿Están recordando algo? ¿Están recordando un pasado remoto? ¿Están recordando de dónde proceden? ¿Quiénes fueron sus antepasados? ¿O qué es lo que está pasando? Porque si esto no ocurriese, pues archivaríamos el tema y punto. Pero lo cierto es que estas personas con dones están empezando a recordar ciertas cosas que olvidamos la humanidad. Por lo tanto, hubo, para mí, una humanidad muy antigua, un pasado lejanísimo, que nuestros padres son, digámoslo así, o la civilización madre. Podría decirse, porque había otras repartidas por la Tierra, aparte de Atlántida, que eran muy muy antiguas. Uh-huh. Como los lemures, la gente que vivía en Asia Central. Había otros que no eran como ellos, porque ellos se consideraban como la civilización modelo, ¿no? Mientras que el resto eran salvajes en ciertos momentos. O sea, ya cuando se llegaron a creer superhombres y dominadores, para ellos los otros eran salvajes. Y de hecho mantuvieron guerras con ellos, pero antiquísimas. Como por ejemplo la que tuvieron con una gente llamada los Rama. Rama, sabes que es un personaje dentro de la mitología hindú. Bueno, pues este Rama, estoy hablando esto, parece ciencia ficción, oyentes, pero lo cierto, tú lo estás contando tal y como te ha llegado, ¿no? Sí, es una crónica. No decimos ni que sí ni que no, simplemente claro. Es la información que ha llegado y nada más. Es una crónica. Entonces, en un pasado remoto existía, muy cerca de la India, lo que se llamaba el Imperio Rama, que eran lemurianos, que eran más pacíficos que los atlantes. Y en cierta ocasión se encontraron con ellos allí y hubo una guerra entre ellos. Tú perfectamente, Santiago, habrás oído hablar del Mahabharata, que es un libro hindú, extensísimo, en los que se habla de los vimanas. ¿Qué eran los vimanas? Los vimanas eran, según el Mahabharata, unos cohetes cargados con toda la energía del universo que cuando se lanzaban y caían en tierra podía quemar todo. A la gente se le caía el pelo. ¿Eso no te suena? Misiles. Misiles. Nucleares. Como misiles nucleares, como los que hay ahora. Sí, sí. ¿Quién me dice a mí que los misiles que tienen ahora las superpotencias no son un resto, una reminiscencia, un vestigio? Una herencia. Una herencia que no recuerdan, pero que estuvo ahí de otros que utilizaron armas nucleares. Incluso se habla de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por explosiones nucleares. También se ha teorizado con eso. También. Se han dicho tantas cosas. Sí. Hoy aquí en Más Allá de la Realidad, de nuevo en medio de la naturaleza, pero si bien acompañados de una vía urbana por detrás de nosotros, enfrente de una muralla preciosa y maravillosa, con sabor añejo, como la Atlántida, Juan Carlos. Sí. Aquí estamos, dirección norte, Juan Carlos, total oscuridad, pinos, árboles, campo, con la muralla de por medio y en la parte de atrás una carretera por la que ustedes habrán escuchado pasar algunos coches. Y les decía, hablamos con Juan Carlos Salamanca, contertulio y miembro de Más Allá de la Realidad, de vez en cuando nos visita, hoy disfrutando de sus conocimientos, hablándonos de la Atlántida, un continente mítico, mito, leyenda, realidad. Estamos conociendo todo ello y vamos a seguir haciéndole preguntas porque desde luego el tema da para mucho. Nos ha contado ya muchas cosas, pero todavía tenemos muchas cosas más que preguntarle. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Continuamos conociendo más datos, más detalles acerca de un continente mítico, perdido, hundido, según nuestro invitado Juan Carlos Salamanca, que nos está desvelando muchísimos datos en torno a este verdaderamente apasionante enigma y misterio, porque realmente nos movemos ahí. No sabemos si la Atlántida existió o no existió. Juan Carlos Salamanca dice que sí. que hay documentación más que de sobra para argumentar que la Atlántida existió como un gran continente durante muchos siglos. Juan Carlos, me interesa porque vamos a hablar de muchas cosas. Voy a preguntarte enseguida, entre otras cosas, la relación de la Atlántida, o posible relación de la Atlántida con seres de otros mundos, con extraterrestres, que eso también se ha planteado, con Egipto también. En definitiva, medios de transporte también, por otra parte. En definitiva, muchísimos enigmas que se han comentado y que llevan, yo diría que décadas ahí encima de la mesa, el tema Atlántida en todos los, iba a decir, mentideros del misterio, desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. El tema Atlántida, de una forma o de otra, siempre aparece, ¿verdad?, como algo que pudo ser, que pudo existir, que pudo no existir. Las razas. Hemos hablado alguna vez fuera de micrófono en nuestras conversaciones, Juan Carlos, de las razas que integraban esa civilización. ¿Cuántas había? Bueno, según el libro de Hermes Trismegisto, famoso. Difícil de pronunciar, ¿eh? Sí. Hermes Trismegisto. Trismegisto. Uh-huh. El tres veces grande. Tres veces grande. Uh-huh. Pues sí, señor. Bueno, según ese libro, había principalmente tres razas en las que se diferenciaban perfectamente los rasgos y el color de la piel. La predominante era la blanca. Son las que vivían al norte, de los cuales, pues, se supone que, bueno, descenderíamos toda la gente caucásica, los blancos. Luego, en el centro, tenías agentes que tenían la piel tostada, como parecidos a los indios de Norteamérica y otros, ¿no?, con unos labios muy finos y tal. Y luego ya en el sur, ya eran negros, que se llamaría la raza índica o negroide, uh-huh, ¿no? En algunas partes del centro del continente se mezclaban. Sí, se mezclaban unos, uh-huh, con otros. Pero yo también tengo que decir algo más. Y es que, nuevamente, ellos, al estar en contacto con seres del espacio exterior, nuestro famoso y queridísimo J.J. Benítez los llama la segunda raza azul, por el color del ojo, de los ojos, y por el color de la piel. Los atlantes estuvieron en contacto con seres de estrellas muy próximas, de sistemas estelares que estaban muy muy cerca de aquí. Entonces, a través del tiempo, se producía una selección, matrimonios mixtos y tal, iban y venían, y de hecho yo creo que siguen haciéndolo porque tienen ganas de ver cómo está ahora la Tierra después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues físicamente eran unos seres los más perfectos, atléticos, perfectamente dotados, con las facultades extrasensoriales desde muy pequeños. Y había escuelas para su entrenamiento, aparte de estudiar otras cosas, ¿no? Se cree principalmente que los atlantes venían de un sistema estelar llamado las Pléyades, un grupo de 500 estrellas, de las cuales solamente son visibles desde la Tierra a simple vista 7, pero que con un telescopio potente, desde un observatorio, se pueden observar cerca de 500, y es un espectáculo, es realmente, un espectáculo realmente soberbio, sí, ya lo creo, de una belleza increíble. Sí, sí. Bueno, esta raza pertenecía a lo que se llamaba el elemento agua, que se destacó por la compasión y los poderes extrasensoriales, entre otras cosas, ya que hubo otra diseminación de razas por la Tierra, que cada una representó una parte de la raza humana. En primer lugar, vino la raza negra. La raza negra provino de un planeta también que se estaba destruyendo, y entonces los supervivientes, fueron diseminados en la Tierra y nos dieron la idea de supervivencia de una raza cualquiera y de aprender a buscarse la vida, ¿no? Después de estos negros vinieron la raza Atlante de agua y destacaron la, bueno, la comunicación, la compasión, la religión, la la procedencia misteriosa de sus antepasados. Luego aparecieron la raza amarilla. ¿La amarilla? La raza amarilla. Ajá. La raza amarilla de un lugar muy lejano de nuestra galaxia, que no se sabe exactamente dónde está, y ellos aportaron la inteligencia. La raza amarilla posiblemente descienda de los lemurianos. ¿Por alguna razón? Sí, porque yo en bueno, por ordenador me han enseñado una foto de un personaje que da nombre pues a un personaje de una serie de televisión que se hizo muy famosa en los años 70, ¿no? Ajá. Que era el comandante Adama. Bueno, pues este ser se llama Adama y tiene unos rasgos como orientales. Bueno, pues estos lemurianos debieron dar lugar a la raza amarilla y a los drávidas de la India, los pascuenses, ¿no? Y esto se caracterizaba más que nada por el intelecto, eran más pacíficos. Y luego ya finalmente tenemos a la raza blanca, que da la, aporta la, a la raza humana la idea de dominio, ¿no? De hegemonía, de conquista, de inconformismo, ¿no? Y se la supone descendiente o procedentes de la constelación de Orión. Uh-huh. De la constelación de Orión. Y así fue como se formaron las diferentes razas en este continente. Esto que dices de Orión no es la primera vez que se dice. Uh-huh. Porque se relaciona también a Egipto con Orión. Ciertas corrientes más bien esotéricas con Orión como procedencia, ¿no? Sí, con Orión, con Sirio también. Con las Pléyades. Con las Pléyades. Principalmente según la cámara de la Gran Pirámide que tú cojas, ¿no? Yo te pregunto, me he adelantado un poco al guión, pero te pregunto, relación entre Atlántida, Orión, Marte, todo ello relacionado con Egipto, porque no son pocos los que relacionan Egipto con Atlántida, como si Egipto, seguramente no como lo conocemos en los libros de egiptología o de arqueología, pudiera guardar alguna relación con la Atlántida. Juan, ¿qué opinión tienes? Bueno, como ya es que es un tema muy extendido, ¿eh? Es un, sí. Una opinión muy muy extendida, ¿eh? Sí, bueno, como ya te he dicho, en vista de que las cosas se estaban poniendo realmente difíciles y adversas por la perversidad que había, pues algunas familias resolvieron coger sus barcos o por tierra y emigrar a otras partes del planeta en aquel momento. Y una de esas partes fue Egipto. ¿Fue Egipto? Fue Egipto. O sea que muchos de los atlantes se fueron hacia Egipto. Sí, hacia uh-huh. Egipto. Y probablemente por lo que se sabe de los egipcios, de cómo eran físicamente, que eran uh-huh. de piel oscura, la procedencia atlante de los egipcios esté relacionado con la gente de piel tostada, más bien. ¿No? ¿Dónde queda Marte en todo esto? Uf, Marte. Vamos a ver. ¿Puede haber alguna relación entre Marte y la Atlántida? Tú lo dices. Yo... por la famosa esfinge de Marte. Que sí, pero no solamente eso, sino porque han sido diversas corrientes de pensamiento que han relacionado, o bien, porque es en ambas direcciones, o bien que ante una hecatombe en el planeta Marte, la civilización de Marte, la civilización marciana, decidiera emigrar, decidiera marcharse del planeta rojo, venir a la Tierra y establecerse aquí. Estos podrían ser los atlantes, pero al revés también se ha escuchado, es decir, que ante el hundimiento de este continente del que hablamos hoy, de la Atlántida, muchos, a través de sus medios de transporte que enseguida abordaremos, parece ser que tenían unas capacidades que sobrepasan con mucho a las actuales. Esto es lo que nos llega a través de canalización. Marcharon hacia Marte y colonizaron aquel planeta, ¿no? No solo Marte, sino... Pero estamos moviéndonos en el campo de las... es que colonizaron, es que más bien lo que yo creo es que volvieron a sus lugares de origen. O sea, que en tu opinión procedían de allí. Sí, procedían de allí. Entonces, los más aptos, los más inteligentes, los que menos contaminados estaban, se les debió seleccionar secretamente para ocupar naves de transporte por el espacio y volver al lugar del universo de donde procedían, que no están muy lejanos de la Tierra, porque en la casuística del fenómeno extraterrestre, sabes que las posibles naves que se hayan visto procedían de sistemas estelares muy cercanos al nuestro. O sea, estamos hablando como mucho, pues yo que sé, de 500 o 1000 años luz, que eso en el espacio no es nada realmente, ¿no? Aquí entraría la famosa esfinge bautizada por la NASA en la región de Cydonia, en Marte, esas pirámides que se dice que existían, que luego han explicado o han medio explicado que se trata de simples caprichos de la naturaleza. Yo aquí ni entro ni salgo, no es el tema del programa tampoco hoy. Pero esa esfinge que Vicente y Pietro y Molinar analizaron por computadora en los años 70 y que dio origen a un libro de Johannes von Butler, publicado por Planeta, Hay vida en Marte, donde aparecían los análisis de esa esfinge, de ese rostro de piedra, incluso con una lágrima en una de sus mejillas, con un mechón, con un cabello que tiene un mechón de pelo, perfectamente esculpido en piedra, esas pirámides, esos supuestos puertos, es decir, las ruinas de una civilización en definitiva, como mera hipótesis. ¿Eso podría tener que ver, en tu opinión, con Atlántida? Yo lo único que sé de la famosa esfinge de Marte es que a través de canalizaciones y mediante medios esotéricos, esa esfinge fue precisamente construida a posta en Marte para evitar una cierta catástrofe que se iba a dar sobre el planeta para reequilibrarlo, ¿no? Se han hablado también de otras pirámides, no solo en Marte, sino también en otros planetas diferentes, pero esto ya se diluye en la noche de los tiempos. Lo que sí te puedo decir, Santiago, es que las pirámides no solamente se dan en Egipto. Sí, eso es cierto. Se dan en muchas partes del mundo, como por ejemplo en China o en Canarias. Ya, pero eso los mayas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué estás queriendo decir? Tú te fijas una pirámide maya, por ejemplo, y la comparas con un zigurat babilónico. Son muy parecidas. Tienen un tipo de construcción muy parecidas. Sí. Y si te hablo que las compares la pirámide maya y el zigurat babilónico con la pirámide de Saqqara, la pirámide escalonada, pues ya no necesito decir más. Parece que siguen un patrón, ¿no? Un patrón de arquitectura en ese aspecto que se parece mucho entre sí y que tuvo un arquetipo, un prototipo. Sí, sí. Un prototipo de edificio del cual salen todos. Oye, cambiando de asunto, ¿qué nos ha llegado respecto a los medios de transporte o las formas de moverse de Atlántida? ¿Se sabe algo? ¿Conocían el submarino? ¿Conocían el avión? ¿Conocían el cohete? ¿Cómo se desplazaban ellos? Tenían un medio de transporte que hacía a la vez de avión. Sé que me va a sorprender, ¿eh? Sí. Seguro. Te vas a sorprender porque era un medio de transporte que era a la vez avión, una especie de avión. Sí. De nave tripulada por los aires y también podía ser submarino. Vaya, eso me parece que no lo tenemos. Sí, sí, sí. ¿Sí lo tenemos? No, creo que no. No, todavía no se han hecho. Bueno, todos ponerse. Sí. Pero todavía no se han construido naves que puedan surcar el cielo y a la vez meterse en el agua, como ya ha ocurrido en avistamientos ovnis. Sí. En que, y viceversa, es decir, han salido del mar y se han ido por el cielo, han venido desde el cielo y se han metido, en el agua. Ellos tenían, pero eran un poco más, vamos a decir, si quieres, rudimentarias, porque estaban hechas con madera. Uh-huh. Lo que pasa es que con ciertos artilugios, mecanismos, poleas, ellos le daban la velocidad adecuada, controlaban el viento de forma que podían viajar de uno a otro lugar de la Tierra en muy poquito tiempo. Se hablan incluso también de armas, unas armas que les debían para defenderse, que aparecerían en series de ciencia ficción como Galáctica o como Star Wars, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Parecidas así. Ya te estoy comentando de que todo esto parece ciencia ficción, pero quién sabe. Es que a lo mejor la Atlántida era un mundo de ciencia ficción para nosotros, visto hoy en día, en 2011, ¿no? Sí, parece un mundo de ciencia ficción porque no ha quedado vestigio alguno. Ten en cuenta que las grandes catástrofes que se dieron sobre el continente lo fueron barriendo poco a poco, hasta que al final la última se lo tragó por entero, de forma que quedó tan hundido que no se podría encontrar nada, y por lo tanto no tendríamos evidencia. Cualquier expedición tendría que bajar al mar y profundizar cientos de metros siquiera para poder hallar un objeto, una abertura que pudiese contactar con los restos de esta civilización y este continente. Juan Carlos, nos has contado muchísimas cosas a los oyentes, a mí, acerca de este interesantísimo tema. Para finalizar con el asunto de la Atlántida, te pregunto: ¿Atlántida, mito, leyenda, realidad? ¿Cuál es tu opinión? La realidad está escondida ahí debajo. Se pierde la noche de los tiempos. ¿Tú crees que algún día se encontrará, si es que existió? Pues no sé si nos dará tiempo a verlo, pero yo pienso que sí. Caray. Más adelante. Poco halagüeño, ¿eh? Sí, poco halagüeño, pero no creo que tardemos mucho ya. ¿En qué? ¿En descubrirlo o en...? En descubrir evidencias, en descubrir partes que... De hecho, ya ha habido algunos otros descubrimientos arqueológicos, científicos, que podrían delatar la existencia de una tierra que se hundió en el Atlántico Occidental, y es la famosa piedra de Taquilita, que se encontró en una parte del Atlántico, en el mar. Pero se descubrió que esa piedra había estado por encima del mar hace miles de años, con lo cual podría ser una evidencia. Es decir, se tienen cabos sueltos, pero hay que atarlos. En cuanto a la leyenda, bueno, una leyenda, sabes que es un relato de algo que posiblemente existió pero que se pierde, ¿no? Con algo de verdad. Tiene algo de verdad, pero se pierde en la noche de los tiempos y se convierte en un mito. Los mitos son, como diría yo, son ciertos conocimientos sobre ciertas partes de la ciencia que no conocemos, pero que se han perdido y se han convertido, pues, en eso, en mitos, en algo imposible de demostrar, en algo imaginario, fantástico, legendario. Entonces, en fin, el tiempo nos quitará o nos dará la razón, pero si nos la da, yo creo que no tardaremos muchos años en averiguarlo, ya que estamos en unos tiempos, en unos años en las que la humanidad pues va a entrar en un nuevo ciclo en el que se harán grandes descubrimientos. Juan Carlos Salamanca, un auténtico placer escucharte. Hemos aprendido cosas interesantes, muy desconocidas para muchas personas. Y te espero por aquí no tardando mucho, que hacía tiempo que no te dejabas ver. Pues esperemos que sea pronto, si Dios quiere, Santiago, porque realmente yo disfruto con estas entrevistas, y al que se la haga, pues igual, porque hay muchas cosas que decir. Muchas. Lo que pasa es que, no sé si en descrédito, para humildad mía, he tenido que improvisar en base a los referentes hallados en los libros de los que yo... Sí, te refieres aquí que no tienes delante tus 15.434 libros, ¿no? No, tantos no, pero algunos sí. Y, y son suficientes para obtener datos que no nos podríamos ni imaginar que eso podría darse hace tantísimo tiempo, cuando el hombre se supone que estaba en las cavernas cazando osos, cazando tigres, recolectando y pintando pinturas rupestres. Que esa es otra. Te voy a hacer como última postilla las cuevas que existen en Tassili. Ajá. En el sur de Argelia. Tassili Niger. Tassili Niger. Sí, son unas pinturas que tienen, se dice que como mínimo unos 7-8 mil años de antigüedad, si no son más, y en ellas se ven pintado todas clases de animales que ya están extinguidos en esa zona, como elefantes, cocodrilos, leones, incluso unos seres que podrían parecer, no sé, como robots o como astronautas o navegantes. Ajá. No lo sé, Santiago, no puedo dar fe de esto. Yo me limito solamente a relatarlo, y el tiempo nos dará la razón, o quitará razones, ¿no? Posiblemente nos la dé dentro de poco. Juan Carlos, no te marches, porque continuamos en nuestro segundo bloque, segunda parte del programa de hoy, un poco más corta que la entrevista que hemos tenido contigo, pero te pido que te quedes, así que no te marches, una pausa y enseguida segundo tema. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena lo siguiente: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido bofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Hace unas noches me veía con nuestro invitado de hoy, que es de casa, Juan Carlos Salamanca. Y Juan Carlos me entregaba un libro. Un libro, por cierto, muy interesante. Me dijo: lo he leído, lo he comprado en una feria de libros por aquí cerca. Y léetelo porque hay cosas muy interesantes. Juan Carlos, ¿recuerdas? Buenas noches de nuevo. Sí, buenas noches, Santiago. ¿Recuerdas el libro? Sí. Un libro del escritor don Pedro Palau Pons. Exactamente. En los que trata temas tan dispares como la percepción extrasensorial, los viajes fuera del cuerpo, la Atlántida, combustión espontánea. Combustión espontánea, sí. Sí, un libro que trata un poquito de todo, es una miscelánea. Encuentros con lo inexplicable, ¿no? Sí, encuentros con lo inexplicable, ya el título dice todo. Hablo de memoria, en el error, que me perdone. Sí, por ahí va el título. Sí. Bueno, es un libro interesantísimo. De la Atlántida, la verdad es que habla poco. Tiene apenas unas 3 o 4 páginas dedicadas al tema. Pero vaya, lo que dice es interesante. De la Atlántida nos has hablado tú, Juan Carlos, hoy. Pero el capítulo que me diste a leer, de eso no hemos hablado hoy. Hay un capítulo dedicado al demonio. Pero tampoco vamos a hablar del demonio, sino de un párrafo que me diste a leer de lo que le pasaba al padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, sí, el famoso padre Pío. Y es que en este libro se dice, nos dice el autor, que el santo era molestado frecuentemente por pequeños frailes. Cuando no atacado. Atacado. Pequeños frailes negros encapuchados. Con la cogulla, ¿se entiende? Sí. Con la capucha. Sí. Hace 2 o 3 días escribía en mi Facebook, no tengo nombre, mi nombre, no es Santiago Vázquez. Escribía, ¿qué cosa es el demonio? ¿Existen los demonios? ¿Cómo actúan? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son? ¿De dónde vienen? Esa es la pregunta que yo formulaba. Escribía una nota, algo larga, en el Facebook, reflexionando, Juan, sobre todo esto. Créanme que los testimonios de personas que dicen haber visto a estos monjes como monjes, enanos, pequeños, negros, encapuchados. Cuando digo encapuchados me refiero a la cogulla de los monjes, a la capucha de los monjes, que han sido vistos por muchísimas personas. Sí, entre ellos el padre Pío de Pietrelcina. El cura de Ars, el santo cura de Ars. San Juan María Vianney. San Juan Bautista Vianney. Ah, eso. San Juan Bautista Vianney, sí. Exactamente. Sí. Y no solamente por santos, sino por oyentes que durante todos estos años en la radio me han contado personalmente, por teléfono, bien en directo, grabado, fuera de micrófono, estos encuentros con estos seres. Yo invitaría, antes de darte la palabra, Juan, yo invitaría a todos los oyentes que están ahora mismo escuchándonos, no solamente desde España, también afortunadamente desde muchos puntos del mundo, que si han tenido alguna experiencia con este tipo de seres, que por favor nos manden un email y nos lo cuenten. Juan Carlos, ¿qué quieres decir? Es un tema muy interesante y tenemos programa monográfico pendiente sobre este tema, pero adelantamos contenido. Este tema es muy interesante cuando tú me lo empezaste a comentar por primera vez, ¿no? Siempre estábamos hablando y preguntándonos de dónde vienen estos seres, qué son, qué naturaleza tienen, cuál es su misión, ¿no? Entonces, en cierta ocasión tú hablaste de un libro de Charles Bitter, donde se habla de unos seres llamados los señores de la faz oscura. Bueno, yo te doy ahora mi modesta opinión, no por ello menos importante, y es que estos seres están atrapados en la cuarta dimensión, porque a partir de la quinta empieza la aventura divina, empieza el viaje hacia el universo, hacia lo cósmico, hacia Dios, como dirían algunos, ¿no? Y la cuarta es el puente entre esas dimensiones más altas, que hay innumerables, según algunas personas, y la tercera, que es la nuestra. Pero también en la cuarta dimensión hay seres muy evolucionados que también nos están ayudando, que pueden ser gente que ha vivido aquí, gente que ha podido saltar desde las dimensiones más altas a las más bajas, puesto que tienen ese permiso, pero hay otros que se han quedado atrapados ahí, en ese tiempo, no tiempo, espacio, no espacio, y bueno, pues nos están dando la murga, nos están molestando, y a la hora de atribuirles el terror, el poder que infunden, cabría preguntarse, ¿realmente son tan poderosos como dicen ellos que son, o es que se aprovechan de nuestras limitaciones, de nuestros miedos, de nuestras debilidades? Son astutos, son muy astutos, pero claro, te pillan con la guardia baja, te cogen con la guardia baja y te crees ya que son pues la hidra de siete cabezas o un basilisco o un monstruo, un dragón, ¿sabes? Te puedes creer cualquier cosa porque tenemos limitaciones todos, pero realmente analizando el asunto se les podría llegar a desenmascarar, por lo menos saber de qué forma actúan, ¿no? Y luego ya ir profundizando, pero esto no lo hace con mucha gente. Ha habido algunos que han tenido contactos, encuentros que han sido realmente desagradables en sus dormitorios, mayormente con estos seres que bueno, que parece ser que te paralizan. Relacionando un poco este tema con el tema de las relaciones de las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que en algunos casos parece ser que está relacionado con estos seres, ¿no? Y fuera de eso, pues poco más puedo decir, salvo que, bueno, parece ser que se han, entre comillas, debilitado, aunque todavía tienen algunos reductos, como es aquí en la Tierra, y que la cosa se está derivando ya hacia un principio de equilibrio, de reestructuración, de unidad, ¿no? Entonces, evidentemente, como en la estructura y en los circuitos divinos del universo, de la luz, hay unas jerarquías, pero no son jerarquías como aquí, ¿sabes?, de grados, de quién es más, sino que allí todos son iguales. Es decir, hasta última criatura del universo, del no tiempo, que sabe un poquito, no es menos importante del más evolucionado, ¿no? Estos también tienen sus grados, ¿no? Dependiendo de un poco, pues, ¿no?, de ese, de las fechorías, que nosotros llamamos fechorías, que ellos llamarían su propia evolución, que la quieren hacer más rápido, pasando un poquito del orden establecido a su libre albedrío, tomado hasta el extremo de la rebeldía. Evidentemente desconocemos quiénes son estos seres, vistos por tantos y tantos testigos durante toda la historia de no solamente del cristianismo, sino que también han sido vistos en otras culturas, como por ejemplo el islam, el hinduismo, incluso el budismo y otras corrientes doctrinales espirituales, en las que se nos habla de la aparición de seres de la oscuridad, de seres tenebrosos. Les conté hace algunas fechas el encuentro con el hombre del frac. Lo recuerdan todos ustedes, esa aparición de un ser vestido con un frac impecable, con un sombrero de copa, pero cuya cara era totalmente deforme y cuyos ojos eran realmente la expresión de la más profunda malignidad. Cuando son tantas las personas que nos hablan y que nos han hablado durante siglos de la existencia de estos seres, recordemos, Juan Carlos, anotamos tema, íncubos y súcubos en la Edad Media. Sí, bueno, tema interesantísimo, por ejemplo. Es un nombre que viene dentro de los temas de la Iglesia Católica, la cual siempre ha representado a estos seres. Bueno, mi opinión es que más que dentro del magisterio de la Iglesia, que no enseña el tema de los íncubos y súcubos, está más bien inscrito dentro de lo que es el ascetismo, la ascesis. Yeah. Es decir, la lucha por erradicar las bajas pasiones. Lo que se llamaba antes la concupiscencia, esto que tantas veces hemos oído. Sí, relacionado con el sexto mandamiento. Exactamente, y que incubos y súcubos aparecían a monjes o a monjas dependiendo de los casos, bajo apariencia de hombre o de mujer, para tentarles. Sí, pero fíjate en los diferentes cuadros que han aparecido dentro del arte renacentista y tal, siempre se los pinta de la misma forma, una forma de cómic, ¿no? O sea, unos seres con unos cuernos así, unas alas de murciélago, un rabo. ¿Cómo pueden ser tan grotescos estos? Pero no, sí, pero no siempre, ¿eh? No siempre. No siempre, claro. No siempre. En muchos casos, en algunos casos sí que puede ser que si sean representaciones grotescas de estos seres, pero lo natural, digamos, dentro del fenómeno del incubismo o sucubismo, en efecto era representarlos de una forma totalmente natural, es decir, el demonio bajo forma de mujer que se aparecía a un monje, pues evidentemente era una apariencia bella, hermosa, sugerente, atractiva, tentadora, etcétera, y al revés exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que cuando han sido tantas las personas durante siglos que han visto y que siguen viendo a estos seres que no sabemos quiénes son, porque realmente, Juan, no sabemos quiénes son, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que le tienen un profundo odio al Ser Supremo, para el que crean él, a Dios, que tratan por todos los medios, habidos y por haber, de alejar a la persona de su paz interior. Esto es lo primero que roban, aviso a navegantes, para los que crean en la espiritualidad. Yo no tengo por qué esconder mis creencias en ese sentido. Otros periodistas y compañeros lo pueden hacer, cada uno está en su derecho de esconderlo o no esconderlo. Los que siguen mi trabajo desde hace ya unos cuantos años, pues saben perfectamente que yo, sin ser un fanático de este grupo o de aquel, porque no pertenezco a ninguna religión ni grupo particular, voy por libre, siempre lo he dicho, pero sí que creo en la existencia de un Ser Supremo. Y no es el tema de hoy, pero no voy a esconder mis creencias. Entonces, la persona que tenga unas aspiraciones espirituales, que tenga como centro, como eje de la existencia, un desarrollo espiritual, que aspire a mantener un equilibrio, una paz interior, esto es lo primero que roban, Juan Carlos, estos seres. Porque sin la paz que nos pueden robar, a través de multitud de formas, y no hay que caer nunca en obsesiones, por favor, que nadie se obsesione con este tema, pero es que es la realidad. Dentro del ascetismo lo saben los ascetas de hace siglos, los que se retiraban la Tebaida egipcia. Los padres del desierto. Exactamente, allá por el siglo IV, lo sabían perfectamente. Lo primero que hay que tener es paz. Para poder encontrar a Dios, lo primero que necesitamos es un ingrediente principal. Es como una comida sin sal. Una vida espiritual sin paz no evoluciona, no prospera. No. Esto es así. Entonces, lo primero que ustedes notarán es que estos seres, si se presentan, si han tenido alguna aparición, si han tenido alguna visión, aunque sea fugaz, muchas personas me han contado en la radio muchísimas veces, o en la página web o en televisión, los veo a veces con el rabillo del ojo. Es que esto ocurre. Son sombras, me dicen, son como sombras oscuras, negras, parecidas pequeñajas. Parecidas a las que aparecen en la película de Ghost. Pues sí, precisamente, claro que sí. Sí. Es decir, es que Ghost no, lo hemos dicho más de una vez, es que no está basada en una idea de unos guionistas. Es que esa película, cuando se hizo el guión, sabían muy bien los guionistas cómo asesorarse y qué es lo que plasmaban en esa película. Fíjate, Santi. Yo tengo una vaya noche, Juan Carlos, tremendo. Mira qué cielo, sí, y eso que estamos aquí rodeado de, fíjate qué estrellas, de luces. fíjate al borde o a los pies de esta muralla tan maravillosa que tenemos. No vamos a decir en qué ciudad estamos, pero fíjate qué maravilla de cielo. Sí, y si estamos viendo a oscuras, Santi, prácticamente veíamos el cielo plagado de estrellas que no se pueden ni contar una por una. Perfectamente, pero estas cosas tienen misterio, amigos. Bueno, el cogernos el coche, venirnos a una localidad determinada con micrófonos, grabadoras, auriculares y ponernos aquí a grabar, con sumo respeto hacia todo el mundo, claro está, con una lata de Coca-Cola, Juan Carlos. Sí. Y bueno, tú un zumo. en tu caso en zumo. Sí. Y hablar de todo esto. Estamos hablando del segundo tema. Como simple apunte, porque esto es un apunte, abordaremos un día en el programa monográficamente el tiempo que sea necesario dedicado a estas entidades, a estos seres. Pero como segundo tema hoy, más cortito, estabas diciendo, Juan Carlos, perdona. Bueno, yo tengo una opinión y una teoría acerca de este tema, y es que la Iglesia considera al jefe de estos personajes, para no darles tanto bombo, como un ser contrario a Dios. Pero vamos a ver, si el Señor, Dios, el Padre, la luz eterna, como quieras llamarle, no tiene contrarios fuera de sí mismo. Por supuesto. Tiene un principio masculino, sin el cual no existirían las formas masculinas en todo el universo, y un principio femenino, sin el cual las formas femeninas del universo no se hubieran dado. Por lo tanto, no hubiera habido creación. Es decir, eso de que el padre solamente es masculino, según algunos, está equivocado. Bien, pero ciñéndonos al tema, porque estamos terminando ya. Entonces, te refieres a que Dios no puede tener adversarios. Pero, no puede tener adversarios, claro, como pero sí, él. Pero sí, no, como él nunca en la vida, porque no sería Dios entonces. Pero sí criaturas que, porque él lo permite, esto siempre, porque él lo permite, por razones que ahora nos llevarían muy lejos y no hay tiempo para ello, permite, con unas miras, con unos fines, con unos objetivos, a unos seres, vamos a llamar de las tinieblas o de la oscuridad, el que quiera entenderlos como demonios, formas, pensamiento, revelados, en fin, lo abordaremos en un programa. Pero es porque él... Pero puede permitirlo, ¿eh? Sí, pero ¿sabes por qué lo permite? Porque él, en la noche de los tiempos, en la inmensidad de donde él vive, él ya tenía, debería... o debiera haber tenido previsto que esto podía ocurrir, ¿no? Es decir, se crean los espíritus adecuados, llámalos como quieras, y algunos de ellos se lanzan a explorar de su naturaleza, a ver hasta dónde puedan llegar. Lo malo es que dentro de esa exploración dura tanto tiempo, tantos años, que esa exploración ya se convierte en un libre albedrío cargado de rebeldía, y entonces esa rebeldía se les conduce a estar separados. Están en todas las religiones y doctrinas, como les decía. Busquen ustedes, los interesados, por favor, en fuentes serias, en rigurosas, fidedignas, por favor. Hay mucha información por internet, tengan mucho cuidado con lo que leen, porque no todo se ajusta a la realidad. Podemos contemplar este asunto desde múltiples facetas, pero lo cierto es que, como dicen los gallegos, a verlos, haylos. Ahí tienen ustedes, pues por ejemplo, al padre Amantini, tienen ustedes al padre Gabriele Amort, un veteranísimo en esto de los exorcismos y la demonología. Tenemos aquí en España a un eminente demonólogo y exorcista, como es nuestro querido padre José Antonio Fortea. Pueden ustedes ahí buscar en esas fuentes. Bueno, tenemos, claro está, a Corrado Balducci, pues ya desgraciadamente fallecido. En definitiva, personas que han estado en contacto con esa oscuridad día tras día durante muchísimos años, y dan cuenta de que efectivamente algo hay en puntuales ocasiones en sujetos que no es precisamente humano, que no son precisamente espíritus de muertos, de difuntos, que no son formas pensamiento, que no son entidades invisibles, como me decía una persona intentando justificar un fenómeno poltergeist, me decía que eran elementales. En fin, cualquier hipótesis es respetable, pero lo cierto es que hay seres que tienen una profunda aversión a lo sagrado, profunda aversión a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, todo lo que represente lo divino, lo espiritual, es enemigo suyo. Una parte del programa, pues abierta en una parte, pues a los que crean que existe una vida después de la muerte y una trascendencia, y también pues una invitación a la reflexión, si lo quieren, si ustedes lo quieren, pues abrir otras miras. Dedicaremos un programa monográfico a este asunto, porque realmente lo merece. Juan Carlos Salamanca, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Santiago. Hemos disfrutado muchísimo con la Atlántida y con tus comentarios en este segundo bloque de los oscuros. Por supuesto, y esperemos que se repita pronto, porque quedan muchos días y nuestros oyentes están deseosos de conocer más y más y más y más. Pues seguiremos, Juan Carlos, gracias. A ti, Santiago. A los pies de esta muralla, amigos, ya pasada la medianoche, un cielo plagado, cuajado de estrellas, les decimos hasta la próxima. Último jueves de este mes, pedirles disculpas por los días que la página web y el podcast estuvo inoperativo, tuvimos algunos problemas ya solventados, y más allá de la realidad, humilde y modestamente sigue viento en popa, toda vela, gracias a Dios. Adelante con más temas, hoy aquí nuestro programa dedicado prácticamente íntegramente a la Atlántida. Gracias, amigos, un saludo de quien les habla, Santiago Vázquez, un abrazo muy fuerte desde Madrid, España. En este caso no desde Madrid, pero bueno, la sede oficial está en la Comunidad de Madrid, para toda España y desde España, para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un programa hoy más dinámico, como pueden escuchar, porque sabemos adaptarnos a cualquier ritmo, ya sea pues un carrusel deportivo si hiciera falta, o una retransmisión de un Vía Crucis. Gracias, amigos, un abrazo muy fuerte, adiós. See a gun, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Podcast.es no se responsabiliza de los contenidos de este audio. La propiedad es exclusiva de sus correspondientes autores.